Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Got word from my mans on the island. He said he needed guidance. Niggas on the streets, he's riling. He looked to God, but can't find him. So he demands silence from the gland signs. The sympathy, sympathy. Only thing plain is demand violence. No lying, niggas just won't let go. They iron. They wanna burn your molecules until you let go irons. Treat beef like they let go lions. So don't iron. They get the wrong message. Wrong methods put you on that long stretcher. Too much pressure. God bless you when it's semi-wetcher. They told me more dress up. I'm giving too many lectures, and I'm putting in too many effort in my nouns and verbs, like they gon' catch up. Fuck what you must heard, but I done puffed enough herb to be listening to young birds and dumb nerds. I got enough shit on my mind, so I don't need to be stressing to shine. Fine, one day I'm trying to have a wife and kids, so I just can't live my life like this. And I ain't trying to learn what lifeless is, so I just can't live my life like this. I want the gold chains and diamond rings, but I just can't live my life like this. And sometimes I just wanna light this spliff, but check. I just can't live my life like this. Gotta collect call from up top. My cousin called me and whatnot. The motto never changes, still fuck cops. We went from having lunch in our lunchbox. Our lungs is hot whenever we puff pot. We touch blocks and end up having a duck shot. But fuck that, ain't trying to live that life no more. My mind corrupted, but my heart is still pure. Gotta be brave, can't be afraid. Braids and waves never matter when you catch the fade. Trapped in a maze, then your fate is your only escape. Fuck a priest's opinion, knock the hinges off of heaven's gates. Tryna share my cells with my mate, now share a cell with mates. Wrecking shit with my recklessness. The L get lit, that's when I start second guessing shit. Think about Titan, then I reminisce. What you thought you niggas could've fucked me over? Never nigga guess again. I'm streaks across me like pedestrians, and that's gonna be the end of it. Straight revoking your membership. One day I'm trying to have a wife and kids, so I just can't live my life like this. And I ain't trying to know what lifeless is, so I just can't live my life like this. I want the gold chains and diamond rings, but I just can't live my life like this. And sometimes I just wanna light this spliff, but I just can't live my life like this. Niggas wanna know what I'm about. I'm about blowing loud on the block sporty. Glock 40 in the politician mouth. I take the competition, I'll commission with my composition. Who the kid spitting behind the bars like a composition? Gotta give them time to listen. They'll soon bump to it, they'll like me. I kick it like Nike, they'll soon adjust to it. But if you hate, I know you must do it. I ain't mad at you, I keep my attitude on school. Know your buck should do it. I'm out for presidents to represent me. No chick keep messaging me. Who the best is MC? They be mentioning me. Too hot, I be molesting the beat. Fuck mad, teachers should teach us. Nigga Smith and West is off of the street. So first class be a lesson for me. But what you teach it, for some regions I'm flying over regions, reaching all time highs, but Jesus can't reach us. Send to me and get the recipe to make you rest in peace. This is for my niggas, killers, $100 billets on the block and the rock spot. Glock cock, watching out for cops, all about they cheddar. Young guns know nothing that's better. Like fuck a prison letter, those Berettas. Letters to the letters, relish fetish. Menaces, want the senators, percentages. If you ain't prejudiced, you still a nemesis. Smoking on the clematis, get open like a precedence. Now your presence is on the premises for them precedents. Rhapsody be the genesis for where they think the terror is. They linking terrorists from the start, the linking terrorists. They on that record shit, they leave you left for the dead. Kids don't play, they'll erase your head in the race for the bread. Children on the corner slinging some racks, popping some meds. Shakes be so deep in cover, they be chasing the feds. I be backstage gripping haze, breaking my leg. My folks was making the best when they was naked in bed. Motherfucker. One day I'm trying to have a wife and kids, so I just can't live my life like this. And I ain't trying to learn what lifeless is, so I just can't live my life like this. I want the gold chains and diamond rings, but I just can't live my life like this. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva edición de Ronnie Palomitas. Ya sabéis que podéis escucharnos en Radio Exit, solo sintonizando la 106.4, sino también podéis escucharnos en internet tecleando www.radioexit.com. Dicho todo esto, tocan las presentaciones. Yo soy Aarón del Valle, tengo aquí a mis inseparables, Ácido de Black Cat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. DJ Kace. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo ha ido la semanita? Bien, ¿sí? Bastante curro, pero bien. Eso está bien. Bien, como viene siendo habitual en estos últimos programas, hoy tendremos un nuevo invitado, en este caso será Astro, que viene a hablarnos de su nuevo trabajo X. Y bueno, también tendremos pues las secciones habituales como el clásico, el disco del mes y la sección de DJ KC de lo que más lo parte en el club. Así que, lo que lo peta. Seguimos con nuestras cositas, que es la música, y nos vamos con un tema que suena tal que así. Yo. Fuck rap, I've been rich. Crack by my stick shift. Oxy like concerts. Always my bread first. Get my nickname. OX and cocaine. Nina, my new thing. Blew up before fame. Heart filled with octane. Fire in my soul. Burn through my shoestring. Came up from Boostang. Do rags and flatlines. Drive-bys at bedtime. Get down, I hurt mine. Someone lost their grandson. Thank God that I'm straight. No wonder my mom pray. Lost one my guzzles. Cursed from them devils. Good weed in me time. Goodbye to Nissan. Cause one day this rapping gon' pay. So now we bout to break the bank. Finally, the illest crip, and I guarantee I spit harder than concrete. Surprise, I got teeth. My lungs in hell keep peyote with TAC. Swinging for the fence, I hope I make it out the park. With a bass head slide after dark, where the bangers get caught. Hit the gun in the trees, arrest me by the court. I just wanna smoke weed and sip lean by the court. For real, good weed, I hit that. Crack rock, I sold that. Oxy, I hit that. Right by my nutsack. Fuck pigs, I bust back. Learned that from Deuce Rat. Peanut and B-Loon. Had gas before racks. Way before I found rap. Bitch, I had them things wrapped. Astro on my cap. This shot ain't no phone app. Chucks on my young heel. Make sure that my shag ill. Blur my set trip grill. Trade in my big wheel. Good grades and skip school. This life gon' catch up soon. Show enough that shit did. 20-year-old kid. Got off my behind. Write me some sweet lines. Cause one day my story gon' pay. So now we bout to break the bank. Wanna cash, get a norm around, boy. right, to Kendrick, move from the throne, I came for it. I hope this fucking hit a range for it, cause god damn. What you talking about if it ain't about the money? Yeah. Neck full of gold, I'm attracted to the honey. Oh, rain, sleep, snow, about the money. Home, figure, roar, close your eyes, I'll be your mommy. Oh, fuck, rap my shit real. Came up off them pills, hustle for my meal, grinded for my deal. Love how I'm doing, long way from grooving. Bitch, call me 2 Chainz, units be moving. Go hard for my joy, so she don't need no boy. Smile stay on her face, big room with her own space. Up all night, the hallway, don't care if it take all day. I let y'all fucks parlay, you wonder why I'm straight. New shoes and sick clothes, bitches be front row. Bow down her tempo, I don't know her info. Threw up my peace sign, go red with my mean eye. Cause one day this rapping gon' pay. So now we bout to break the bank. Bien, estábamos escuchando a Schoolboy Q, que con este Break the Bank, producido por The Alchemist, nos presenta un tercer adelanto de lo que será su próximo álbum, Oxymoron, que saldrá el 25 de febrero. Y la verdad es que recomendadísimo. También podéis escuchar otros adelantos que han salido de este disco, como Collard Greens junto a Kendrick Lamar o Man of the Year, que tiene un videoclip bastante sugerente. Si no lo habéis visto, os lo buscáis por el YouTube o donde sea. Y el tema está todo guapo. Y el tema está, pues eso, también guapísimo. Y bien, otro que presenta el EP es Fashawn, habitual colaborador de Planet Asia, Blue y esta gente, que después de haber sacado hace tiempo ya sacó un trabajo con Murs, ambos son de California, y bueno, vuelve a la carga con The Ecology, y este trabajo se presenta con un temazo, chicos, tenéis que escucharlo detenidamente, producido por Evidence de los Deleted Peoples. Suena tal que así, The Beginning. Hey yo, peep my new connect. See how that flow connect. Bet you jump back on my dick. Check it, it's F. Yeah, my thoughts travel by the speed of light. So bright, can teach the blind how to read and write. I'm on a path divine. Craft a rhyme like a craft design. Make the masses mine, empty your magazine like a glass of wine. Just a matter of time before the doctors at the spittle have to stitch him up. Be a victim of the little nigga with the biggest nuts. The understanding of power. You get 15 minutes to be the man of the hour. So, I plan to stack a ton of loot. And that's the double truth. My jacket bubble goose. In the winter, just to hide the heater. Spit out an acapella like it's Aquafina. Yeah. Got the spirit of a leader. And lyrics by the leader. Dripping out the speaker, nigga. Thirsty is the day I took my first breath. Yes. Back like I never left. From the start to the ending, I pick up from where you finished. At last, I welcome you to the beginning. Where should I begin? The beginning. Flow H2O. The beginning. Flow H2O. Where should I begin? The beginning. Flow H2O. The beginning. At last, it's the beginning. The beginning. The beginning. I'm only human, the but the beginning. I'm only human but admit I got animal tendencies. Malevolent. Probably turn your man to a memory. I dare one of you amateurs mention me. Remote control, how I channel my energy. Yeah. Shooting dice over Persian rugs. I'm the reason they raise the price up on certain drugs. My only outlet was to find the plug that I respected. A connect to supply the thugs. Where should I begin? Well, it started at the end. I made a lot of money, but never made amends. Friends turned foes, foes turned friends. My whole world turned to one wicked whirlwind. But Let's go back to the beginning. Before I lost my innocence, started jacking with my henchmen. I was trying to catch the rhythm, just trying to find a pocket for all of these paragraphs that's pouring out my noggin. They know. No. Thirsty is the day I took my first breath. Yes. Back like I never left. From the start to the ending, I pick up from where you finished. At last, I welcome you to the beginning. Where should I begin? The beginning. Flow H2O. The beginning. Flow H2O. Where should I begin? The beginning. Flow H2O. The beginning. At last, it's the beginning. The beginning. The beginning. The beginning. The beginning. Genesis. It's the origin. You know what I'm saying? Day one. Pues bien, mientras estábamos escuchando el tema The Beginning de Fashion, estábamos preparando aquí el estudio y bueno, ya estamos aquí listos para dar la bienvenida al invitado de hoy. Un saludo, Astro, ¿cómo estás, tío? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, vamos a empezar directamente, la típica. ¿Quién es Astro? ¿Quién es Astro para Astro? Bueno, pues Astro para Astro y para el resto de la gente. Es un MC, un beatmaker, también un técnico de sonido de Ibiza. Y nada, que estoy haciendo música desde hace bastantes años. Y nada, y ahí sigo hoy en día. A tope, poco, ¿no? Más. De hecho, tan a tope que, bueno, has venido aquí para hablarnos un poco de tu nuevo trabajo, que ya está en las redes, lo podéis encontrar en Bandcamp. Y también en los portales, ¿no? Del género. En lo típico, ahí, Groups, etc. Perfecto. Y bien, a mí me llama la atención. Explícame, ¿por qué X? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué X? Bueno, digamos que X es una incógnita, ¿no? En matemáticas se utiliza para hacer incógnitas, tal. Y bueno, también es una excusa porque no sabía qué nombre ponerle. Tenía esos cuatro temas y dije X. Aparte queda bien, es elegante y más que nada eso basarlo en la incógnita. En no saber qué te vas a encontrar, aparte es variado, son cuatro temas, pero son cuatro temas bien distintos, la verdad, y pura incógnita. Hablando de esto, ¿no? Del hecho de que son cuatro temas y aparte de que te conozco y no paras y tal, a mí me da la sensación de que este formato de haber sacado cuatro temas es porque sirve como aperitivo de algo que estás haciendo, ¿no? Que como que estás calentando a la gente para algo. ¿Es así o es una imaginación mía? Bueno, a pesar de que hace muy poco, que ¿no? el año pasado tú que también estabas ahí has ido produciendo. Sí, sí. Sacó Plan C. Sí. Sacaste Plan C. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Estás trabajando en algo nuevo? ¿Estás? Bueno, también el trabajo con Castor K, que también, o sea, que quiere decir que no paras, ¿no? O sea, que me da la sensación de que estás con algo ya ahí en la. Claro, cabeza. O sea, es de cuatro temas, aparte de. Para también anunciar algo que va a salir dentro de poco. Es porque hoy en día. Yo creo que sacar algo corto funciona más que sacar algo largo. Y más si tampoco tienes un nombre muy grande o no tienes mucho público. La gente hoy en día le da muy poco tiempo a lo que no conoce, ¿sabes? Entonces yo creo que sacar algo corto incentiva más a que la gente lo escuche entero, ¿sabes? Que no se quede con un par de temas. De hecho, justo el otro día estábamos hablando con eso de. Con el Radio Wonder. Bueno, yo creo que es verdad, lo hemos hablado con todos al final. El otro día estábamos con Del Barrio y comentábamos exactamente lo mismo, que todo va tan rápido hoy en día. Exacto. En internet que ya solo con que se paren a escuchar una canción. Eso demuestra, ¿no? Un poco que es verdad, ¿no? Porque si tanta gente trabajando de forma distinta al final coincide en algo, pues supongo que será. Supongo que viene siendo. Tendrá bastante de verdad, ¿no? Claro. Y la cuestión es. A ver, yo siempre que pienso en Astro, me viene a la cabeza un sonido profundo, denso. Y se me ocurre. Viene junto. Quiero decir, ¿cómo enfocarías tú la manera de trabajar tuya? Es decir, a mí me da la sensación que que viene con autoproducirte y todo eso, ¿viene antes la letra y después el ritmo? ¿Necesitas tú producirte para encontrar tu forma de expresarte? ¿No te sientes cómodo con los ritmos de otra peña? ¿Cómo viene siendo la forma de trabajar de Astro? Bueno, yo sí, mayoritariamente me produzco, me autoproduzco siempre, pero es más que nada por costumbre, porque hasta hace bien poco yo he ido siempre a mi bola, o sea... Sí, fue un poco supervivencia quizá también, exacto, ¿no? En cierta manera, porque bueno, voy a hacer esta seña que este trabajo del que estamos hablando está autoproducido por él, más mezclado, masterizado, etc. Todo grabado, por él, o sea, todo. Self-made, uh-huh, totalmente. Sí. Y te claro, dejo, y sí, aparte al tener los medios, qué menos que utilizarlos. Y es eso, más que nada por costumbre, porque estoy acostumbrado a yo me lo guiso, yo me lo como, depender de mí, siempre me ha gustado además. Dirías incluso que te sientes más cómodo, no menospreciando los ritmos de otra gente, ¿no? Pero que eres capaz de dar incluso más de ti, porque en ese punto en el que sabes lo que quieres transmitir con la letra que estás haciendo y todo eso, que me da la sensación de que Astro es Astro por cómo suena, por el sonido que tiene, ¿sabes? Me viene muy a yo, la... Yo muchas veces digo que Astro es un grupo, más que un MC, porque como me hago los beats, le meto mi propio sonido, mi propia idea, todo... Yo siempre digo que Astro es un grupo, pero también está la parte MC a secas que, no sé, también me da por... Una banda de un solo hombre, ¿no? Exacto, ahí estamos. Batería, bajo, sintes, instrumentos, voz. Pues bueno, vamos a escuchar un poco de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar uno de los temas que pertenece a este trabajo llamado X, el cual se llama Ya no sé nada. Astro. Yo. Astro. Tengo mil maneras de ver la vida pasar y miles más para meterme en ella. Sé que soy consciente. Ser consciente es conocer la verdad, y la verdad es cuando dices lo que ves y no te mientes. Mentirte es caer en ruina. La ruina es no tener nada. La nada es lo que no imaginas. Imaginar es pensar y traerlo al mundo. Mundo es todo lo que pueden captar tus retinas. La retina está en el interior del ojo. Sin ojos no vería lo que sucede. Lo que sucede es lo que pasa. Y aquí nunca pasa nada, pero sigo viendo cosas que me conmueven. Yo, conmoverse es escribir y contentarse, pero contentarse a veces es cuestión de suerte. La suerte es el azar y el azar no sé bien si existe. Existir es ser, estar y formar parte. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Nada, solo sé que se puede ser más de lo que eres. Pero dime qué somos, dime lo que es ser. Dime lo que sientes y así sabré verte. Todo está en tonos oscuros, sí, como noviembre. Guardo secretos en cajitas de mimbre. A veces me doy asco, joder, y me siento un germen. Todo por la puta mierda de sentirme libre. Sudando y teniendo frío sin tener fiebre. Seguí el camino porque atravesé el obstáculo. A veces me paro a pensar porque si no pierdes. Si la vida te agarra con sus tentáculos, tienes que arreglártelas pa' que no quiebres. Yo frustrado y el universo sin dudas, llamando a la razón para que acuda. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Nada. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Yo ya no sé nada, no. Estamos escuchando Ya no sé nada. De Astro, de su trabajo X. Suena de puta madre, tío, la verdad. Me mola mucho, porque se escapa de... No sé, yo he escuchado cosas tuyas y veo que siempre tratas de huir de lo de lo típico, siempre buscando ahí un sonido más aparte, que casa muy bien con lo que dices, unas letras muy profundas que llegan y sin irse tampoco mucho por las ramas del todo, ¿no? Que a veces es difícil ahí tratar de plasmar cosas que no son tan visibles, pero y no irte ahí y darte el pego de poeta o algo así, ¿no? Está muy guay, suena muy bien. Y bien, y aparte de todo esto aquí, de todos estos halagos que estamos haciendo aquí, ¿qué acogida está para teniendo? Para variar, ¿no? Para variar. No, bueno, está guay. ¿Qué acogida está teniendo para la otra peña? ¿Qué te comentan del trabajo? Pues yo veo que está gustando, la verdad. De los trabajos que más se han movido, de los que he sacado, y encima he podido presentarlo tanto en el Putumayo como en el Guaraná, dos semanas distintas, o sea que bastante bien, no me quejo para nada. Está gustando. Bueno, la verdad es que tienes mal acostumbrada a la peña porque te haces derogar poco, ¿eh? La peña está acostumbrada a escucharte y siempre, bueno, lo cual también es de agradecer, ¿eh? También es decir, pero que a veces tienes que hacerte más derogar para que luego te valoren más. Y aparte, yo escuché en uno de los temas algo como que dice que el frío de invierno o algo, o hace frío en invierno en Ibiza, algo así, dices, ¿no? ¿Qué significa para ti, tú que has estado fuera también estudiando y todo el rollo, qué significa para ti Ibiza a la hora de escribir tus canciones? ¿Qué significa Ibiza? Sí, para ti en tu... ¿Qué estado mental, en qué plano te pone Ibiza cuando...? Porque no sé, ¿sabes? A veces... Es una cosa que yo a veces me pregunto, a veces el rollo de escribir aquí... Pese a que Ibiza siempre tiene sol y parece que es fiesta, somos la mayoría muy pensativos, ¿no? De ahí viene, hace frío en Ibiza, como que claro. En Ibiza también hay invierno, que... Es un poco esa paradoja, ¿no? Hay un poco el rollo, exacto, ¿no? Exacto, que no solo fiesta, también hay gente que... No sé qué. También hay vida en invierno, vamos. Exacto, que hay vida en invierno. Claro. Perfecto. No viene a decir mucho más tampoco. Y chimeneas. Exacto. Pues aquí tenemos una costumbre, ¿eh? En Ronnie Palomitas, querido Astro, que es hacer que los MCs rapeen. Uh-huh. Así que bueno, Demostré. Te vas a ir preparando para esto. Y mientras nosotros vamos a escuchar otro temita del trabajo, vamos a perfecto. Motivar a la gente para que se lo baje del portal de internet o de Bandcamp, de donde sea. Y vamos a escuchar un tema que ya pusimos hace no muchos programas, el que tienes, que es la única colaboración del, uh-huh. del trabajo, el que tienes con Free Paul. De hecho, si no me equivoco, tienes a Kimi preparando un remix. Ahí estaba preparándolo. Sí. Que ya me ha pasado alguna pruebecilla y suena sí, bastante yo también bien. También he oído algo. O sea que ya estás tomando cositas, ¿no? Ahí. Uh-huh. Pues bueno, vamos a escuchar este NZT48 junto con Free Paul, que suena tal que así. De ladies por la noche pierde aceite. Esto es sueño por un requiem. Partiendo cabezas, loco, I'm a legend. Copia mi gen. Levanta la cabeza y muéstrales que si no partes la caja no entra money cada mes. Y sin tirar, y sin tirar, y sin tirar los lápices, empecé a cambiar ápices y en todos fracasé. Sé que lo hago de muerte, de igual donde pongas el corte. Destilar harta aquí en el ring lo hago desde siempre. Me preguntaron dónde estaba si perdí el norte. Son las consecuencias de probar la suerte. Y es que cueste lo que cueste, no mengua el resorte. Tengo talante, lo verás en todo lo que muestre. Todo lo que aporte y salga de esta enorme cabeza que se pierde y no sabe ni dónde. No sabe ni cuándo, no sabe ni cómo. Pero está provocando mis descargas, fundiendo los plomos. Buscando el lugar más cómodo en el cosmos. Aquellos sabrán todo lo que escribo porque estos no You don't fuck with Astro. Partiendo límites, topado como Amsterdam. Proceso datos para luego convertirlos en grandes dosis de música y así dejar rastro. asfalto. Antes de cambiar el mundo, arregla tu cuarto. Sé franco, cambia tu cacho si aparentas algo. Me calmo y me nutro de birras como Hancock. Dame lentillas y tiro mis párpados. Dame un motivo y monto un espectáculo. Si los de arriba apagan lámparas, atrápala, pilla tu vida y pártela a lo bárbaro. No me canso nunca, será que no tengo límites. Salta la valla y abandona tus orígenes. Luz apagada, tengo momentos de lucidez y más original que el himen partido en las vírgenes. Bajo mínimos, tiro sonido realness. Mira a ese médico y un pulmón rollo cisnes. Tengo demasiados chismes, pero... más letra guapa y menos rapear por business. Vuelo sobre el nido del cuco y no soy Jack Nicholson. Perfecto como Breaking Bad de su último capítulo. Da igual el estado, sólido, gasoso, líquido. Admítelo, estos dos cabrones lo sueltan único. Estoy al margen, tengo mi estilo ya tan pulido que solo rapeo para llenarme y es tan divertido. No tengo nada pensado, soy puro instinto, amigo. Así que confía más en lo que hago que en lo que te digo. Estoy mejorando mi potencial. Todos tenemos ego, pero pocos lo saben usar. Con el boom clap, no hay más nada. Mis raps son paranoias como un trip de marihuana. Despierto por la noche, no me veas mañana. Viajes astrales de Tokio hasta Punta Cana. Viajes astrales al planeta que me dé la gana. Esta ansiedad me llama para seguir mis planes. Yao. NZT48, uno de los temas pertenecientes a X, el nuevo trabajo de Astro, que podéis encontrar en Bandcamp, en HH Clubs y, bueno, ponéis en Google... ¿HH Clubs? ¿HH Clubs, he dicho? HH... ¿Clubs? Lo que sea. Buscáis solamente en Google, ponéis Astro, H-A-S-H-T-R-O, y buscáis X, ¿ok? Os lo recomiendo encarecidamente. Y, bueno, pues como te he dicho, compañero... te vas a echar un rap aquí para nosotros y para la gente que nos está oyendo. Así que bien, a las 8 menos 20 casi de la tarde, Astro para todos vosotros, soltándose un temita en directo aquí en Ronnie Palomitas 106.4 o www.radioexit.com. Para todos vosotros, Astro. Ey. Has, has, has, bien. Ronnie Palomitas, estamos aquí en Radio Exit. Astro, Astro, ah, bien. Próximamente, Astro, DJ Chris, bien. Vuelo soy veloz, mira. El mundo te atrapa y te come cual fiera. Se me obstruye la sangre de las carótidas. Te mazo fresco de este hombre pa'l que quiera. No existe manera. Yo sigo el compás, lo demás viene solo mal, no te enteras. Algo me dice, cabrón, reviéntalo. Estoy nervioso, me tiemblan los párpados. Estoy ciego de ansiedad, va. Exceso de sentir, desahogarme. Me salva también escribir. Sí, sí, sí, es como no poder estar y no quererte ir. Como volver a aprender a andar. Un año cojo, ahora no puedo. Puedes alcanzarme, no sabéis ni pronunciar mi nombre. Ya voy todo roda, fluye la sangre. Este juego es para grandes, no para cobardes. Chico, vives una peli, creo que te confundes. Toda persona que se calienta al final arde. Tengo flow, swag, swing o como los nombres. No me impresiona tu uniforme. Viste como quieras que no vas a impresionarme. Ya tengo a mi karma, brother, pa' que me informe. Si algo no fluye, cojo el papel y a equilibrarme. Yeah. Ahí queda eso. Un aplauso para Astro, sí señor. Ruido, ruido, ruido, ruido. Ruido para Astro, Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, esto es de algo que tengo ahí a medias preparado con DJ Chris. Que estamos ambos produciendo, él como DJ y yo como MC. De lujo, tío, sí señor. Pinta suena bastante bueno, suena, ¿verdad? Suena muy muy bien, sí señor. Ahí estamos. Pues esto ha sido un rapeazo, un cacho de cacho para todos vosotros, radio oyentes de Ronnie Palomitas. Y ahora, ¿qué toca, Cace? ¿Qué toca? ¿Qué toca ahora? Pues mandar a la gente a los sitios. Como un buen fin de semana, hay que salir. ¿Dónde vamos a mandar a la gente, chicos, hoy? ¿Ha sido? ¿Dónde mandamos aquí a la peña? Al personal hoy. Venga. Bueno, hasta tú te quedas aquí con nosotros, por sí, cierto, ¿vale? Aquí sí. No, aquí la jornada. ¿Dónde mandamos a la peña los viernes? Lo vamos a mandar al puto mayo. Exacto. Otro viernes más, ¿o no? Claro que sí, así se está muy bien. ¿Quién tenemos esta noche? ahí en el puto mayo. Pues que yo sepa, tenemos a los chicos que vinieron la semana pasada aquí al programa. Del barrio, ¿no? Del barrio, sí, que van a presentar ahí su trabajito. Junto al DJ residente. Ahí, DJ H1C. Y nada. A partir de las 10. Antes de las 10, ¿no? Más o menos, creo que siempre, más o menos, empieza la cosa así. 10:30. Sí. Sí, es el rollo. Y nada, dio todo el mundo para allá. Ya sabéis, chicos, que como dicen aquí mis compañeros, pues os vais a Putumayo y a ver a Del Barrio. Os tomáis ahí unas cañitas. Con la chimenea calentito. Eso. Con la chimenea calentito, que está bueno, se pasa frío también. Está de puta madre. Y a escuchar buen rap de la mano de Del Barrio, sí, señor. Y ya hecho, no sé, que me imagino que también será ahí su sesión. Sí, claro, residente estará ahí. Aparte, esto es hoy. Esto es hoy. Mañana os quiero emplazar a todos los que tengáis algo de sentido común. A las 11 en Vara de Rey, de las 11 hasta las 5 estarán recogiendo firmas para encontrar la plataforma petrolífera. Así que si estáis con esa idea, mañana os presentáis allí, ponéis vuestra firma, vais con el DNI, creo que hay que ir con sí, el DNI. Una fotocopia. Y bueno, pues eso. Claro, y dame un poquito a ver, tío, para que no nos pongan eso aquí en las playas, tío, que va a ser un poco feo, ¿no? A tope. Y bien, yo voy a ir, chicos, con una sección que me gusta mucho, ya lo sabéis, que me pongo suave como una magdalena. Como un osito. Y os voy a hablar de un tema que, bueno, es casi impresentable, casi, por así decir. Porque ya nada más escuchas ya las primeras notas del tema, ya sabes lo que es, ¿sabes? Y esto va tal casi, os lo voy a contar a modo de historia y todo, como a ver cómo me lo paso, Tato. Venga, va. Era el año 95. Y Cory Boots, más conocido por todos nosotros como Raekwon, se presentaba para todo su público, para el público que ya habían logrado con Wu-Tang Clan, con un trabajo en solitario que se llama Only Built for Cuban Links. Joder, eso. Y esto es un discazo, es un pero clásico, vamos, como tío. La copa de un pino. Y bueno, digo en solitario por decir algo, porque bueno, ya sabemos todos que pese a que la peña de cada miembro de Wu-Tang Clan saca su álbum en solitario, sí, luego claro. todos los demás siempre están presentes de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser? Se presentó este disco y casi sentó un precedente en cuanto a lo de mafioso rap, ¿no? Porque todo el concepto del álbum va en torno a las mafias, se monta una historia ahí que la verdad es que, bueno, si no lo has escuchado, te lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, entre las joyas de este discazo está este tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Ice Cream, Raekwon. Watch these rap niggas get all up in your guts. French vanilla, butter, pecan, chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched and scooped in my ice cream truck. Who says it up? Yo, honey dip, summertime, fine jerry dripping. Seen you on pickings with a bunch of chickens, how you clicking? I kept shooting strong notes as we got close. She rock rope, honey throat smelling like impulse. Your whole shell, baby's wicked like Nimrod. Caught me like a freshwater scrub, or may I not be God? Attitude is very rude, boo. Crabby like seafood, it turns me on like Vine, see it all rude. They call me Starkey Love Hunt, check the strategy by any means. Shirley Temple Cross was done by Billie Jean. Black Mrs. America, your name is Erica, right true. Lazy Yabu, small V6 shoe. Caramel complexion, breath smelling like cinnamon. Excuse me, hun, the dog mean no harm. Turn around again, goddamn, backyard's banging like a Benzy. If I was Jiggy, you'd be spotted like Spot McKenzie. I'm high powered, put a Dina Howard to sleep, you're parting. That bitch been on my mind all week, but I'll bet to you, Maybelline Queen, let's make a team. You can have anything in this world except cream. So what you wanna do? What you wanna do? Let's go ahead and walk these dogs and represent Wu. Watch these rap niggas get all up in your guts. French vanilla, butter, pecan, chocolate deluxe. Even caramel sundaes is getting touched and scooped in my ice cream truck. Who tears it Challenge up? Finest. What up, Wu? Peace, your highness. Yo, I'm lounging. Big dick style. Y'all niggas is the flyers. Moves you're making. True five choose is shaking out a rape patient. You're looking good, fly colored Asian. Ghettos, them is your hometown. We could go the whole round. After that, I'm shooting downtown. I'm rocking hats and your wig is all intact. Who's that queen bee chick? Eyes curly black. Freaks be moving in fly sneaks. Two finger rings and gold teeth. And ain't afraid the whole heat. So when I step in the square, dear, you better have cream this shit. Freakin'. spin I can get. Watch these rap niggas get all up in your guts. Prince Vanilla Butter Pecan Chocolate Deluxe. Even Caramel Sundaes is getting touched. Scooped in my ice cream truck, who tears it up? Black chocolate girl wonder, shake ground like thunder. Politic to your deficit step, give me your number. Your sexy persuasive tatas and thighs catch my eyes like highs. I want your bodily surprise. Double down sometime. Ice cream, you got me falling out like a cripple. I love you like I love my dick size. Ooh, baby, I miss you. Your sweet tender touches take pulls off the Dutchess. Orgasm in my mind, stay masturbating your clutches. I want you for self like wealth, so play me closely. Bitches paranoia for this thing, who want the most of me? Only a hard dozen wanna be calling me cousin. Thirsty for my catalog, baby, shopping spree of loving. Call me if you wanna get dug like the pockets. I jizz up like a giant, break wounds out of the sockets. Wu-Tang in the cut, for real niggas what? It's the after party, your bitches wanna fuck. Watch these rap niggas get all up in your guts. Prince Vanilla Butter Pecan Chocolate Deluxe. Even Caramel Sundaes is getting touched. Scooped in the ice cream truck, who tears it up? Ice cold bitches melt down when in my clutch and want they titties sucked, ice cream. Yeah. Your guts. Prince Vanilla Butter Pecan Chocolate Deluxe. Even Caramel Sundaes is getting touched. Scooped in the ice cream truck, who tears it up? Ice cold bitches melt down when in the clutch. They want their titties sucked, ice cream. One love to my chocolate deluxes. Keep your nails done and your wigs tight, rolled up. One love to my butter pecan Ricans for calling me poppy, that's for red. One love to caramel sundae with the cherries on top, yeah. And big up to my French vanillas, Polly Boo Francais, Mi Amor, Merci, Oui Oui, Bon Bons, and all that good stuff. That good stuff. Pues sí, un hitazo en toda regla. Pero en toda regla, vamos. Es este Ice Cream, pues aparte, como decía, de que nunca dejan solo, ¿no?, al que tenga el disco en solitario. La producción es de RZA, también de Wu-Tang Clan, y aparecen también Method Man en la intro, en la otro, y sale por ahí también. Está Capadona también rapeando en el tema. Y bueno, este álbum, Only Built for Cuban Links, tuvo una segunda parte que salió, no sé, en el 2000 y algo así, pero bueno, igual está muy guapo también, pero quizá un poco más descuidado en cuanto a lo conceptual y el sonido, porque había más productores y tal, ¿no? No era esto que estaba todo ahí por RZA, claro. Y no sé, como había como un plan detrás, ¿no? Y bueno, hablando, ya que me pongo yo aquí en plan friki, voy a ir con para que tú nos des datos, pero de tu sección, Ácido. Háblanos. Este disco del mes que ya se está acabando. Se nos acaba el mes ya. Se nos acaba el mes, se nos acaba el disco, se nos acaba todo. Bueno, pero está bien, está bien. Hemos repasado los temas que más me gustan a mí. A los que queráis descubrir el resto, pues ya sabéis, os bajáis el disco, lo compráis, hacéis lo que os dé la gana, pero escucharlo. Hoy vamos a oír el tema de Y'all Ain't Ready For This, que para mí, pese a lo corto que es, me parece el mejor tema de todo el disco. Ya solo por el beat que tiene, el mood que tiene todo el tema, me parece una barbaridad. Y mira que el cachito que se suelta, pues ya te digo, no sé si llega... Quizá por eso, ¿no? Es sí, lo que hablábamos antes, no es tan corto que dices, ¡guau! ¿Por qué no ha sido más largo, tío? O sea, y te quedas, yo creo te que además en este tema no le hace falta, con lo que dice, tampoco hace falta decir más, ¿no? Está bastante guapo, la letra está guapa. Y bueno, no tengo ni idea de dónde están sacados los samples, porque... ¡Oh my God! ¿Qué ha pasado? A ver, tío, no tengo ni idea. Se me ha caído un mito. Un error de rango. Me ha fallado. Hasta tú que te quieres decir a todo esto, tío. Pegar una colleja, tío. No, a ver. Yo diría incluso que... que no lo sé. No tengo ni idea, pero... Ya ves, igual tiene trozos de otros temas. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo. Y que la peña se haga la idea de dónde son los samples. Así que, a lo mejor, es que no lo sé. Vosotros no estáis preparados para esto. La nueva sesión del programa. Y'all Ain't Ready For This, Jay Dilla, Welcome to Detroit, disco del mes, que suena tal casi. Jay Dilla. Feel it. I'm for when you slipping if you ain't carrying shit. All my niggas getting dope, bitch, we getting it up. At the bar, sipping it till we spitting it up. Pimping and plussing, soon we'll be getting the truck. Can't make a right turn without sitting it up. Why? Sitting on dubs, rub the truck. I'm even rugged and rough and I'm buckled up. Why get the whip if you gon' cover it up? If your point six is a point oh, you suck. Let a 320 be a 320, you fuck. Let a real nigga do real things. Plus I'm something serious, like Crips that bust gats. Ignorant with it, like Bloods that bust back. Cause cash, y'all really ain't ready for us. Got bitch niggas acting all petty and such. Mad cause I do my thing. If I pull out, then I'ma shoot my thing. Be honest, y'all niggas ain't ready for this. Is y'all ready? Yeah, we ready for that. Do you want it? Yeah, I want it like that. Is y'all ready? Yeah, we ready for that. Y'all ready? Yeah, we ready for that. Do you like it? Yeah, I like it like that. Is y'all ready? Yeah, we ready for that. Do you like it? Yeah, we like it like that. Y'all ain't ready? Yeah, we ready for that. Alright, do you want it? Yeah, I want it like that. Y'all ain't ready? Yeah, I'm ready for that. I'ma see if y'all ready right now. Pues bien. Flipas. Es un temazo. Es un temazo. Esto es un temazo. De hecho, aquí, ¿no? De hecho, hemos tenido una idea. Por el Facebook y todo ahí. ¿Qué pasa? Vaya basón. Estábamos aquí una idea que ahora se va a llamar una sesión nueva. Sí, ¿no? Averigua tú el sample. Averigua tú el sample. Cuando tengamos ya por fin, que esto estamos creando el hype, pero es verdad, estamos con la página. Cuando tengamos la página, ya nos escribiréis y diréis. Yo creo que. Sí, que estoy harto de buscarlos en WhoSampled, cabrones. Bueno. Entonces, esto ha sido el tema de hoy, de nuestro tema, de nuestro disco imprescindible. Y el mes que viene, ¿qué? No has pensado todavía, ¿no? No buscas los samples, no piensas el disco. Mira, que viene. ¿Qué está pasando? Ahora mismo yo estoy como toda la peña que está estudiando para los exámenes. No estoy listo para eso. Verdad, hay que decir que Ácido es un tío de provecho. Sí. Hay que decirlo. Es un ¿y tío, tú, sí. Tato? Yo poco provecho. Yo ¿estás poco... listo para soltar la temita de hoy? Yo tengo poco provecho ya hoy, a estas horas. Tengo poco provecho. ¿Qué nos has traído hoy, tío? He traído un tema, tío. Mira, yo lo descubrí este verano, ¿vale? Sí. No tanto por el tema, lo que más me gustó fue el vídeo. No me impresionó más tanto el tema como el vídeo. Sí, como que le daba sentido luego al tema, sí. ¿No? Un poco así por así. Sí, cuando empecé a ver el vídeo dije, joder, tío. Vaya vídeo. Escuché el tema, está guapo, pero me impresionó más el vídeo que el tema. Este tema ha sido casi un destrozo, ¿no? Ha sido como, sobre todo un antes y un después para el artista en sí. Sí, bastante. Ha sido, bueno, a ver, para vosotros, estamos hablando de Macklemore. Y Ryan Lewis, ¿no? Junto con Ryan Lewis sacaron The Haste, que es de donde sale el tema que vamos a poner, sí, en la sección de DJ Kaze. Y bueno, pues esto fue un antes y un después, salía en todos lados el tema, que se llama Drift Shop. Y además de ponerlo, digo, es uno de los habituales que suelo poner en las sesiones. Verdad, en todos los clubes suena. En todos los clubes suena. Y aparte incluso han hecho, en la tele, en los anuncios. Aparte han hecho versiones trap, versión dubstep, versión... Es que hay versiones de todo ya de ese tema, tío. Versiones de todo. Si buscas un poco, encontrarás de todo, o sea, versiones. Es que se ha hecho, no sé... Tú lo pones, ¿no? Entonces lo ahí a tope, ¿no? Yo lo pongo, y lo recomiendo que la gente lo ponga en sus coches a volumen. La gente se hace polvo. Y se hacen polvo, que flipas. Pero yo quiero saber una cosa. Se hacen la croqueta. No lo dudes. No lo dudes que hacen la croqueta, hermano. Sí, señor. Pues bueno, pues... La peña la estará escuchando y dirá, pero bueno, ¿cuál es el tema? Porque a lo mejor... Yo creo que es de esos temas que no sabes venga, cómo es ya, el tema. Venga, dejar de rayar y poner el tema, que se nos acaba el tiempo y nunca podemos poner el último tema. Es de esos temas que lo escuchas pero no sabes cómo se llama. Tienes que escucharlo y buscarlo ahí con el Shazam o lo que sea, pero no sabes cómo se llama. Hay esa clase de temas. ¿Eh o no, Astro? Dame la razón, que si no luego el ácido se me echa encima. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ronnie Palomita se acaba... Este 27, vamos a para todos vosotros, despedimos a Alex Berlanga, que antes no lo presenté, pero sí lo voy a despedir. Pasa un buen fin de semana, Alex Berlanga. ¿Este 27? Este 27, he dicho, ¿no? 24. Hoy es 24. Ah, nos ha invitado Astro. Ya estoy pensando ya en la cena. Ya no sé ni dónde estoy. Buen fin de semana, Astro. Igualmente. Muchas gracias por venir. Buen fin de semana, chicos. Pasadlo bien. Buen fin de semana. ¿Busca samples, Ácido? Never. Pues... Buen fin de semana a todos los radioyentes y a todos los que nos estéis escuchando en internet. Esto es Drift Shop, Macklemore junto con Waza.